es motivo de mil leyendas. Se queda maravillado, maravillado el que cruza por tus sendas. Aquí estoy ya no querido al pie de una arpalladera, queriéndote más que nunca, cantando de donde quiera. Aquí estoy ya no querido al pie de una arpalladera, queriéndote más que nunca, cantando de donde quiera. Cinco llanuras inmensas son el Guárico y Apure. Óyelo bien, marinas y portuguesas, junto al estado Cojedes, cinco llanuras inmensas. Para mí estos cinco estados, óyelo bien, ninguno tiene fronteras. En ellos tiene mi patria lo que otro país quisiera. El hijo porque los hombres son francos y las mujeres sinceras. El eco de la llanura te conoce donde quiera, porque los hombres son francos y las mujeres sinceras.